Bueno, vamos a continuar. Estamos en el estudio de la vida de David, el rey de Israel. Y recordemos que David se refugió en la cueva de Adulán. David había tocado fondo. Y en un torbellino de sucesos, perdió su empleo, su hogar, su esposa, su consejero, su amigo íntimo, y finalmente, cuando uno está en una situación así, también pierde el respeto de sí mismo. Pierde su autoestima, pierde su valor personal. Cuando tantas cosas te agobian y te caen encima, lo que suele suceder es que perdemos nuestro valor como personas, perdemos nuestra autoestima. Y en ese momento de angustia, David no tenía seguridad, no tenía que comer, no tenía nadie con quien hablar, no tenía ninguna promesa a la cual aferrarse, que es una gran diferencia entre usted y David, porque David no tenía todo esto, y usted tiene un libro lleno de promesas a los cuales se puede aferrar. ¿Sabe? Aquí hay una cantidad increíble de promesas. Y Dios no miente, Dios no falla. Y puedes aferrarte a estas promesas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con la certeza de que Dios no te va a fallar. Aquí están las promesas de Dios. David no tenía ninguna promesa a la cual aferrarse, y no tenía ninguna esperanza. Y recuerdan la semana pasada, hablamos en el Salmo 142 de cuál era la sensación que tenía David cuando escribió ese Salmo, cuando estaba en la cueva, y hablaba de qué tan profundo había caído. Aquí podemos ver el corazón de David en medio de esa situación tan difícil, en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, en medio del frío, con hambre, en medio de la desesperación. David estaba clamando a su Dios. David se aferraba a su Dios y clamaba por ayuda. Esa es la manera en que estaba David, cómo se sentía. Ahora, ¿puede usted imaginar la soledad de este lugar, de una cueva oscura? Estoy pensando en los mineros que han quedado atrapados en las minas en Chile. Imagínense lo que es estar a 700 metros bajo la tierra, sin poder salir, solamente por un hoyito les están metiendo oxígeno y comida. ¡Qué tremendo estar ahí encerrados! Pues algo así debió haber estado David. Un lugar húmedo, un lugar donde se puede sentir la desesperación. Cuando usted siente que no hay salida, que no hay escape, que no queda nada, es como que usted está en el fondo de esta cueva. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Qué terrible es estar en ese momento. ¿Y sabe qué es lo más duro de estar en esa situación? Es sentirse solo. Sentir que no hay nadie contigo. A pesar de eso, la actitud de David fue la búsqueda total de Dios. Y en ese momento de gran aflicción, David se aferró a su Dios. Esa es la diferencia entre David y muchos de nosotros. Que cuando estamos más fregados, cuando estamos más amolados, no buscamos a Dios, nos quejamos, sufrimos, renegamos de Dios, pero no buscamos a Dios. La actitud de David se mantuvo ahí, buscando al Señor, en una dependencia total de Dios. Cuando usted esté peor, cuando crea que las cosas están más mal, vuelva sus ojos al cielo y clame a su Dios. Garantizado, Él nunca le va a fallar, nunca lo va a abandonar. Así es que David clamó a Dios para que lo librara. Exactamente lo que usted puede hacer hoy mismo: clamar a Dios por su liberación. ¿Por su liberación de qué? De lo que sea, de ataduras, de deudas, de problemas, de lo que usted esté viviendo. De eso usted puede pedir al Señor que le dé liberación. Y aquí podemos ver el genuino corazón de David. Esa interioridad es la que solo Dios ve. Cuando Dios puede entrar al fondo de tu corazón y saber qué es lo que hay ahí. Esa es la razón por la que Dios escogió a David y por la que dijo que David era un hombre de acuerdo a su corazón, no porque era perfecto, porque David no era perfecto, sino porque en medio de la crisis su mirada estaba puesta en el Señor. David estaba justo en el momento de su vida en el que Dios podía comenzar a trabajar. ¿Sabe qué es lo bueno de llegar a ese momento? Que es el momento justo cuando usted puede entregarle su vida a Dios y Dios puede comenzar a actuar en usted. Porque a veces Dios no trabaja en nuestra vida porque hay demasiada oposición de parte nuestra. Hay demasiado orgullo, hay demasiada creencia en nuestra capacidad, creemos que nosotros lo sabemos todo, lo podemos todo, y entre más orgullo hay, más resistencia tenemos de parte de Dios. Pero llegar al punto cero, llegar al punto muerto, llegar al punto cuando tú dices no puedo más, exactamente ese es el lugar cuando Dios puede comenzar a hacer algo en tu vida. Mientras no has tocado fondo, mientras no estás humillado delante de Él, cuando estamos en cero es cuando Dios puede empezar a moldearnos y darle nuevo rumbo a tu vida. David no pone un letrero en la cueva donde dice: estoy pasando por todas estas circunstancias, ruégole por favor no molestar y le suplico si llevan algo de comida, déjenlo ahí en la orillita. No. David estaba con Dios. No se pone a contarle su necesidad a nadie. Ahora, curiosamente decíamos la semana pasada que David, la primera visita que tuvo fue la de su familia. Y es curioso porque su familia lo había abandonado. Su familia lo había abandonado completamente. Posteriormente, David le pide a un rey enemigo, el rey de los moabitas, le pide que por favor cuide a su papá y a su mamá, porque no hallaba dónde dejarlos, porque a él lo andaban siguiendo para matarlos. En esos momentos uno no quiere ver a nadie. Cuando usted está metido en esa preocupación, en ese montón de problemas, cuando usted está metido en la cueva, no quiere ver a nadie, ¿verdad? Y llega a visitar, ay, decirle que no estoy. Es que no, ay, tener que hablar. Y peor si es el pastor, uy, no. Sáquenlo de aquí. Mucho menos pensaría que usted era de valor para alguien más. No nos sentimos tan valiosos como para que alguien se interese en nosotros. No se valoraba a sí mismo. Ahora, no eran los únicos que llegaron. De repente comenzó a llegar la crema innata de la sociedad judía a visitarlo. Era lo más alto en la escala social judía. Ahora, no eran necesariamente las personas que usted quisiera tener alrededor, y menos considerarlos su apoyo. Yo quiero que busquen Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 2. Dice así: fíjese la gente que llegó a visitar a David. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esta era la crema innata de la sociedad judía. Eran los que estaban peor, los que estaban endeudados, los que estaban afligidos, los que tenían amargura de espíritu, los que estaban peor que nadie. Esa fue la compañía de David en la cueva. ¡Qué terrible! Definitivamente no es la gente que usted quisiera tener como su apoyo, ¿verdad? En ese momento, imagínese, usted está esperando que llegue Samuel, el profeta, y que llegue a darle una palabra de Dios. No, quien llegó fueron los endeudados, los afligidos, los que habían echado de su casa. La palabra hebrea, que se traduce como oprimidos, estos que llegaron, que estaban oprimidos, es la palabra suk. Significa no solo oprimidos, sino además bajo presión, que tenían mucho estrés, mucha presión encima. Así es que estaban juntos cientos de hombres bajo presión. ¿Usted sabe lo que, señora, usted sabe lo que es un hombre bajo presión en su casa? ¿Sí? Usted sabe cómo grita, cómo vocifera, cómo insulta, cómo se pone de nervioso y de tenso. Sí. Ahora imagínense 400 de estos fulanos así en la casa. Eso era un caos. Era una cueva llena de gritones, de maldicientes, estaban enojados. Estaban bajo mucha presión. Perdone a su marido, es que la presión hace eso en uno. También llegaron los endeudados. La palabra que se usa aquí es la palabra nashá, que significa prestar con interés. Tener un número grande de acreedores y no poder pagarles. Estaban atados a los usureros. ¡Qué terrible deber! Si hay algo que yo detesto es deberle a alguien. Pero qué terrible es no poder pagar. O sea, si estás endeudado, es duro sacar mensualmente la cuota. Pero si no tenés pisto para pagarlo, eso es peor. Es terrible. Estaban atados a los usureros. Además, estaban los amargados de espíritu. Amargados de espíritu, la expresión hebrea es na'ar nefesh. Significa tener amargura de alma por haber sido agraviado, herido o maltratado. Usted tiene la fortuna de que cuando usted tiene heridas en su corazón o está amargado o está pasando por una situación de esas, tenemos los instrumentos espirituales para poder trabajar en su vida y trabajar en la sanidad interior, lo que llamamos hoy sanidad interior. Entonces usted puede sanar de su corazón, puede sanar de sus heridas. Pero ahí simplemente está un puño de gente que había sido herida, que había sido agraviada, que había sido maltratada, y además estaban enojados y además estaban endeudados y estaban bajo presión. ¿Qué clase de compañía? Esta era la compañía que tenía David en la cueva. Ahora, por supuesto, este es un reflejo de lo que estaba sucediendo en la nación. La nación estaba así. El país estaba siendo gobernado por un tirano loco que sufría profundas depresiones y que sangraba al pueblo con los impuestos. La palabra dice, la Biblia dice, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el injusto, el pueblo gime. Y el pueblo estaba gimiendo. Había mucha opresión, había mucha usura, más o menos como la banca hoy, ¿verdad? Así, cuando la banca comienza a quitar propiedades y no tienes para pagar y entonces te quitan una propiedad y estás endeudado y no te alcanza y tenés que seguir pagando y no pudiste terminar de pagar el carro y entonces te lo quitan y tenés que terminarlo de pagar. Algo así era lo que estaban viviendo en ese tiempo. Estar en una cueva sintiéndose como un gusano es bastante malo. Pero tener a 400 gusanos apiñados, eso es terrible. Tener a 400 gusanos apiñados juntamente con uno es un caos. Ahora, lo curioso es que los hombres que se congregaban ahí consideraban a David su líder. Llegaron y consideraron a David su jefe. Este es el líder. Así que la cueva dejó de ser el refugio donde David se escondía y se convirtió en el centro de entrenamiento del que habría de ser el ejército más famoso por su valentía y sus hazañas, los valientes de David. Este grupo llegó a ser el más osado, el más valiente, el más disciplinado ejército que había en ese momento. Ahora, más adelante estos hombres, cuando David llegó al poder, se convirtieron en los ministros de su gabinete. Al mismo tiempo que Dios trabajaba con David, él transformaba a estos hombres en guerreros. Pero no cualquier guerrero. Eran guerreros ordenados, disciplinados, con carácter y con dirección. ¿Qué cambio el que puede hacer el Señor en la vida de una persona, verdad? No importa el estado en el que tú estés, no importa qué tan desordenada esté tu vida, no importa qué tan mal esté tu vida, no importa qué tan endeudado estés, no importa qué tan amargado estés, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, porque Dios puede sanar tu corazón, puede arreglar tu vida y puede darte una nueva perspectiva de la vida. Puede darte esperanza, que era algo que estos hombres no tenían. Ya vimos el Salmo 142, cuando David estaba en el momento de mayor abatimiento en su vida. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan el Salmo 142? Ahora veamos el Salmo 57. Cuando estaba en la cueva, David no estaba perdiendo el tiempo. Estaba de rodillas. Y el Salmo 34, que también vamos a ver más adelante, ya es cuando no estaba de rodillas, ya se había puesto de pie. Su Dios era una realidad en cada etapa de la vida. Yo quiero que vayamos al Salmo 57. Salmo 57, versículos 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ahora, después de esa frase de la infamia del que me acosa, hay una palabrita, Selah. Cada vez que ustedes vean esta palabra significa una pausa para meditar. Así es que siempre que lean eso, sobre todo en los Salmos, eso es para que ustedes hagan un espacio para que puedan meditar en lo que acaban de leer. En realidad deberíamos de leer una frase de la Escritura y meditar en ella. Porque en una frase de la Escritura hay mucha riqueza. Ahora, este momento David estaba deprimido. Pero es curioso, ¿sabe? Cuando usted está deprimido y tiene la mirada puesta en sí mismo, usted no tiene esperanza, no tiene futuro, no tiene salida. Cuando usted está deprimido y pone su mirada en el Señor, la cosa es diferente. David tenía esperanza. En este momento David estaba deprimido, pero no tiene su mirada en él, sino que tiene su mirada en el cielo, en el Señor. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos. David tenía esperanza de que los quebrantos iban a pasar. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ahora, este versículo, algunos estudiosos dicen que lo escribió David cuando comenzó a ver que llegó ese montón de gente a la cueva. Y de repente se ve David rodeado de un montón de gente violenta, armada, peligrosa, y como no se había generado ningún vínculo con ellos, entonces David dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Así somos cuando estamos amargados, nuestras palabras parecen llamas que queman, que hieren, que lastiman. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Y eso es lo que sucede cuando estamos heridos y cuando estamos amargados. Nuestra lengua profiere maldiciones y amargura, y dice cosas que hieren, que lastiman. Eso es lo que sucede con nosotros. Si ve conmigo los versículos 5, 7 y 11, la Biblia dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Versículo 11. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahora, ¿usted puede ver la evolución de David? Primero: Señor, estoy mal, me siento deprimido, aquí hay mucho peligro alrededor, hay hombres que parecen leones, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Señor, estoy mal, estoy triste. Pero de repente comienza en el versículo 5 a alabar al Señor. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Y en el versículo 11 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David había cambiado su actitud. Ya no estaba deprimido en el suelo, ahora estaba adorando a Dios. Hemos dicho muchas veces que una de las maneras milagrosas en las que Dios actúa es cuando podemos cambiar la actitud, de una actitud de conmiseración o de una actitud de desánimo, una actitud de depresión, una actitud en la cual estoy metido en el hoyo, y comienzo a adorar a Dios por fe, simplemente por fe, porque tal vez no estoy anímicamente dispuesto a hacerlo, pero tengo la fe, la convicción de que Dios puede sacarme de ahí, y usted comienza a adorar a Dios. Quiero decirle que las cosas cambian. Su actitud puede cambiar las circunstancias, y también hemos dicho que si las circunstancias no cambian inmediatamente, por lo menos si usted cambia su actitud, usted va a ver diferente las circunstancias. Va a ver los problemas con esperanza, y va a ver los problemas como oportunidades para crecer, oportunidades para salir adelante, oportunidades para vivir, oportunidades para crecer. ¿Cómo va cambiando la actitud de David? En el Salmo 142, David dice: estoy en la cueva, ya no aguanto más. Pero en el Salmo 57, a pesar de que dice: ya llegué al límite, ya no doy más, le pide a Dios: ten misericordia de mí. Ahora, la razón de leer estos tres salmos con el siguiente que vamos a leer es para poder ver la evolución de David en este proceso. Y usted va viendo cómo va cambiando la actitud de David. Mire usted el Salmo 34, por favor. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjese qué interesante. A los temerosos les dice: Dios me libró de mis temores. A los afligidos les dice: probad que Jehová es bueno. A los endeudados les dice: nada falta a los que temen a Jehová. A los revoltosos les dice: los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. En un resumen dice: hay muchos males, pero de todos ellos te librará Jehová. Ahora, ¿por qué ocurrió un cambio tan grande en la vida de David? ¿Por qué ocurrió un cambio tan radical de estar metido en una cueva autoconmiserándose, sintiéndose nada, sintiéndose un gusano? ¿Por qué ahora tiene esperanza? ¿Por qué ahora David tiene esperanza? Por lo menos son tres cosas las que han pasado en la vida de David. Primero, porque sufrió lo suficiente para reconocer su necesidad. Desgraciadamente, el hombre necesita pasar por el sufrimiento, por el quebranto, para reconocer su necesidad de Dios. ¡Qué triste! ¡Qué terrible es que tengamos que pasar por una circunstancia dura para poder reconocer nuestra necesidad de Dios! ¿Por qué mucha gente no quiere aceptar al Señor como su Salvador? Quizá porque está bien, porque no tiene problemas, porque no hay circunstancias difíciles. Y vemos que esta gente, cuando llega a una situación dura, cuando ha perdido un familiar querido, cuando ha entrado en una situación de crisis financiera, cuando ha tenido algún problema, entonces sí, Dios, ayúdame. ¿Por qué somos tan duros de corazón que necesitamos sufrir para poder aprender algo de Dios, para poder reconocer que tenemos necesidad de Dios? ¿No sería más fácil reconocerlo así por las buenas? Pero es que nuestro corazón es duro, ¿verdad? Nuestro corazón se ha endurecido de una manera tremenda. En segundo lugar, porque fue lo suficientemente humilde para aprender de Dios. Se humilló y dijo: Señor, quiero aprender de ti. Quiero reconocer qué es lo que me falta. Quiero saber qué es lo que necesito de ti. Y en tercer lugar, porque fue lo suficientemente honesto para clamar a Dios por ayuda. Qué triste es pensar que podemos andar de cueva en cueva y no aprender nada. No sé si su vida es normal, pues ni me haga caso. Pero si su vida es como la mía, que he tenido que andar metido de cueva en cueva casi toda mi vida para lograr aprender un poquito acerca de Dios. Pero peor que eso, más triste que eso, es andar de cueva en cueva y no aprender nada. Y te metes en un problema y sales, y te metes en otro problema y sales, y te metes en otro problema y no aprendes nada. Qué triste es tener que pasar por esa situación. Mire, si vamos a vivir en una cueva, si nos toca por las circunstancias de la vida ir a encuevarnos a algún lado, aprovechémoslo. Saquémosle provecho, que sea un lugar de capacitación, que sea un lugar de encuentro con Dios, que sea un lugar donde vas a humillarte delante de Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Y si no estás en cuevas y si nunca has estado en una cueva, aprende del Señor sin necesidad de pasar por el quebrantamiento. No permitas que Dios toque esa área de tu vida. La vida cristiana no es una vida color de rosa. En realidad, la vida en general, aunque no seas cristiano, no es color de rosa. Todos estamos sujetos a problemas y a circunstancias difíciles. Todos pasamos por etapas de dolor. Todos. Absolutamente todos. Todos estamos expuestos a la muerte, todos estamos expuestos a la violencia, todos estamos expuestos al mal en general. Así es que la vida no es una vida color de rosa, pero a veces puede complicarse y volverse realmente oscura. La salvación es un acto instantáneo, sucede en un segundo. Tú aceptas a Jesucristo y eres salvo. Tú aceptas al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a tu vida y eres salvo. Pero la formación del carácter dura el resto de la vida. No importa cuántos años tengas, la formación de tu carácter va a durar el resto de tu vida. Ahora lo que nos conviene es aprender lo más rápido posible. Recordemos que Dios no se da por vencido con nosotros. Mira, no importa qué tan mal estés, no importa por cuántos problemas has pasado, Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios tiene esperanzas contigo. Dios sabe Dios conoce el futuro y sabe lo que vas a llegar a ser. No importa en qué estado estés ahorita, Dios sabe lo que tú vas a llegar a ser, porque ya te vio en el futuro. Y sabe el tipo de persona que vas a ser cuando Él haya trabajado contigo. ¿Recuerdan el versículo que decíamos la semana pasada? Aquel que cayere sobre la roca será quebrantado. Pero aquel en quien la roca cayere será desmenuzado. Y decíamos que eso quiere decir que cuando tú voluntariamente entregas esas áreas de tu vida y caes sobre la roca que es Cristo y te humillas delante de Él, entonces vas a ser quebrantado, hay dolor. Pero no es lo mismo que ser desmenuzado. Pero cuando no las quieres entregar, cuando luchas en contra de Dios y te rebelas en contra de Dios, entonces la roca cae sobre ti. Y entonces el dolor es más intenso y es más prolongado. Lo mejor que podemos hacer es caer delante de Dios y decir: Señor, reconozco que tengo necesidad de ti. No tienes que cambiar todas las áreas de tu vida antes de llegar a Dios. Él las va a cambiar, pero tienes que reconocer que tienes necesidad de Dios. Tienes que reconocer que tienes necesidad de Él, que solo tú no vas a resolver los problemas, que necesitas a Dios de tu lado. Qué bueno que Él no ha terminado con nosotros. Aunque estemos metidos en una cueva o en una depresión terrible, Dios no ha terminado contigo. Dios apenas está empezando con cada uno de nosotros. Y eso debe llenarnos de esperanza. Eso debe llenarnos de esperanza porque hay mucho que falta por caminar. Y Dios sabe lo que vas a llegar a ser en el futuro, cuando Él haya formado el carácter de Cristo en tu vida. Si hay algo bueno que se ve en ti, es el poquito del carácter de Cristo que Dios ha formado ya en ti. Ahora imagínense cuando el carácter de Cristo fluye a través de nosotros. Cuando el carácter del Señor Jesucristo sea nuestro carácter, ¿cómo va a ser nuestra vida? Va a ser impresionante. Cada hombre necesita tener un refugio. El no tenerlo causa desánimo. El no tenerlo causa desánimo y tristeza. Pero cuando estamos en una situación de desánimo y tristeza, es más necesario todavía tener un refugio. Tú necesitas un refugio, pero no cualquier refugio. Nosotros podemos refugiarnos en muchos lugares inadecuados. Nos podemos refugiar en el alcohol, nos podemos refugiar en las drogas, nos podemos refugiar en los deportes, no solo en cosas evidentemente negativas. Nos podemos refugiar en los deportes, en los amigos, nos podemos refugiar en muchos lugares y escapar ahí, a la cueva. Nos podemos refugiar en muchos lugares, pero el mejor refugio que podemos estar es en el Señor Jesucristo. Ese es el mejor refugio que podemos tener. Busca el Salmo 31, por favor. Y en el Salmo 31 vemos tres razones por las cuales es necesario tener un refugio. Vamos a leer los versículos 9, 10 y 11. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Hay tres cosas por las cuales necesitamos un refugio. Primero, porque estamos afligidos y la congoja nos acompaña. Porque la vida trae esas circunstancias, no las puedes esquivar, no puedes evitar que lleguen a ti momentos de aflicción y de congoja. En segundo lugar, porque somos pecadores y la culpa nos acompaña. Y aunque la Biblia dice que hemos sido liberados de la culpa, Satanás se encarga de andarnos recordando nuestra culpabilidad. Y es tan difícil liberarse de la culpa. ¿Cómo es de difícil liberarse de la culpa? Saber que tenemos libertad en Cristo y aún así pecamos. Saber que somos libres del pecado y aún así pecamos. Saber que somos libres de la culpa y aún así andamos con la culpa a cuestas. ¿Sabes que ya no tienes culpa? ¿Sabes que tus pecados fueron tirados en lo profundo del mar? ¿Sabes que tus pecados ya no tienen efecto sobre ti porque has sido liberado? No solo de la condenación del pecado, sino de la culpa del pecado. Pero qué fácil es volver a agarrar la culpa. Y la culpa te limita. La culpa te impide buscar a Dios. ¿O no es cierto que cuando nos sentimos culpables no queremos ni orar, ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, ni nada que tenga que ver con Dios? ¿Por qué? Porque la culpa nos mortifica. ¿Y saben quién es el especialista en la culpa? Satanás. Satanás es el que te mete culpa, el que te bombardea con la culpa. ¡Qué malo sos! No deberías ir a la iglesia. Si vos sos de lo peorcito que hay, papá, no deberías ir a la iglesia. En realidad, eso somos todos. De lo peorcito, de los angustiados, de los quebrantados, de los endeudados, de los amargados. Esos somos los seres humanos, sin excepción. En tercer lugar, porque estamos rodeados de adversidades y de adversarios, y la incomprensión nos asalta. Porque realmente no hay facilidad para contar con nadie o confiar en nadie. Al contrario. Esta es una palabra para nosotros como iglesia. Yo quiero que usted le ponga mucha atención. Es probable que usted haya superado ya muchas de estas etapas y se encuentre en otro estadio, en otro nivel. Ya haya superado muchas de estas cosas. Y qué bendición que usted haya podido hacer eso. Pero a esta iglesia y a cualquier iglesia va a seguir llegando gente desanimada, con problemas, con crisis profunda, con depresión. Y la gente desanimada no necesita críticos. Ya es suficiente con lo que está sufriendo. No necesita la gente que llega a este lugar que aumenten su sentimiento de culpa. Tienen suficiente culpa. Tampoco necesita que les intensifiquemos su angustia. Ya tienen suficiente angustia. Lo que la gente que llega aquí necesita es una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Un decirle, te apoyo, tú vas a salir adelante, estoy contigo. ¿Sabe? Muchas veces viene gente en condiciones quizás peor que la nuestra. Y lo que hacemos es alejarlos, rechazarlos, criticarlos. Y cuando los criticamos, les estamos dando el tiro de gracia. Porque aquí, en este refugio, donde están los valientes de David, aquí hay esperanza. Pero afuera no hay esperanza. Lo que necesitan es una palabra de aliento. Y usando el concepto que hemos estado usando, necesitan una cueva, necesitan un refugio, un lugar donde ocultarse y sanar. Un lugar donde poder sanar de sus heridas. Necesitan a alguien que esté bien dispuesto, que sea solícito, disponible para servir y para amar. La gente que viene aquí con problemas necesitan a un confidente, a un compañero de lucha. Y si no lo encuentran, ¿qué cree que van a hacer? Se van. Se van y probablemente, o lo más seguro es que en el mundo van a encontrar otro tipo de amigos que no les van a ayudar. Si usted necesita un refugio, ¿Por qué no acudir al refugio que encontró David? Aquel a quien él llamó mi fortaleza, mi roca fuerte, mi castillo, Jesús. ¡Qué dichosos somos! ¿Usted no se ha puesto a pensar en lo dichoso que es de tener de su lado al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dueño del Universo, al Creador del Universo, y tenerlo de su lado? Y saber que cuando usted esté en una crisis, en un problema, en una situación difícil, usted puede ir con confianza, arrodillarse delante de Él, tirarse delante de Él, llorar si quiere en su presencia y decirle: Señor, tengo esta situación, necesito de ti. No solo puede hacerlo, sabe, Dios está esperando que usted lo haga. Dios está esperando que usted se quebrante en su presencia, que usted se humille delante de su presencia, que reconozca que tiene necesidad profunda de Dios. Es que mientras usted no lo reconoce, Dios no se mete. ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta su decisión. Y si usted no quiere tener nada con Dios, Él se mantiene afuera. Pero en el momento en que usted le abre su corazón al Señor y le dice: Señor, te necesito. Necesito que cambies estas actitudes. Necesito que cambies esta forma de ser. Necesito que me saques de esta situación en la cual estoy. Todos, de alguna manera, hemos pasado por situaciones de crisis. Y hemos salido por la gracia de Dios. Pero Él nos asegura. Él nos da las promesas. Él nos da la salida. Él nos da el camino por el cual podemos caminar. Y Él nos dice que Él es nuestro refugio, nuestra fuerte confianza, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, nuestro castillo. Él es, Jesús es nuestro refugio. Y usted sabe que puede acudir a Él con libertad. Y si la gente lo ha juzgado o lo ha criticado, tiene que saber que Dios no va a hacer eso con usted. Dios no se va a poner a criticarlo. ¡Ay, es que vos y qué puchica, mano, qué bárbaro! Dios lo va a estar esperando de nuevo, con los brazos abiertos. Y no importa si ha llegado donde Él 11.567 veces y media, Él te está esperando una vez más. Y ¿sabes qué? No importa los errores que hayas cometido, los pecados que hayas cometido y cuántas veces los hayas cometido, Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabe cuál es la razón por la que David logró salir de ese estado en el que estaba? Porque se aferró a su Dios. Con los brazos, con las manos, con las uñas, con los dientes, con las piernas. Se aferró a su Dios. Y esa es la razón por la que pudo salir. Esa es la razón por la que nosotros podemos salir. No importa cómo esté. No importa qué tan mal esté. No importa qué tan bajo haya caído. Jesús te ofrece la solución, te ofrece la salida, te ofrece esperanza. Jesús, tu roca fuerte, tu castillo, tu fortaleza. A mí me anima mucho la vida de David. Me anima mucho porque, a pesar de que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, era un ser humano común y corriente, como todos nosotros. Tenía sus bajones y grandes bajones. Tenía sus pecados. Pero por sobre todo David hizo algo bueno. Nunca se despegó de su Dios. Que es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta gran cantidad de problemas y de situaciones difíciles que podemos tener, tú siempre estás con nosotros y nos guardas y nos cuidas y nos ofreces un refugio seguro. Señor, gracias por tu cuidado hacia nosotros. Padre, gracias porque podemos confiar en ti. Porque eres un Dios que permanece constante con nosotros. No eres un Dios que cambia y que a veces está de un carácter y a veces está de otro. Eres un Dios que siempre estás mostrando tu amor para con nosotros, sin importar la situación en la cual estemos. Dios te dice: puedes contar conmigo. No importa qué es lo que estés viviendo, tú puedes contar con Él.